Compositoras en Radio. Cuando las mujeres tomamos el micrófono. Dejé mis sueños teñidos de ayer. La noche entera me esconde de él. El río corre sintiendo que ya sus aguas claras se quieren quedar. Se mete en bajada, florece la floresta, la casa está embrujada, el vértigo en el brazo del robot, el anfiteatro devenido en meadero. Oh, todos los ángulos de las cinco esquinas, una ciudad sobre túneles de aire y encima en el cielo un monumento al mate. Pone la pava que se fue su vida al yaguarete. Nareira, Nareira. Compositoras en radio. Compositoras en radio. Cuando las mujeres tomamos el micrófono. Cielo y la tierra, un lila fugaz. Calles dormidas, hay siesta soñar. Verdes que invaden un cielo azul. Yo soy marrón, dijo allá, como el Paraná. Pam, pam, Paraná, anará, pa. Una ciudad que aparece repentinamente. Y es de noche en la curva del acceso norte. Es tan luminosa que lanza tiritas de fuego hacia arriba. Y el cielo no sabe qué hacer, porque está loca y maldita. Pero es tan linda, la muy bonita, la queremos. Es que le miramos, suspiramos, porque sentimos como que llegamos a casa. Sentada en la terraza es un paréntesis de alivio. Aunque las vacaciones hayan terminado, qué fastidio. Y mañana sea lunes, otra vez. El jacaranda reirá sin saber qué fue su alma, quién te hizo volver, qué fue su alma, quién te hizo volver, qué fue su alma, quién te hizo volver, qué fue su alma. Compositoras en radio. Qué fue su alma, quién te hizo volver, qué fue su alma. Muy buenas noches y bienvenidos a todas las oyentes y todos los oyentes a este programa número 13 de Compositoras en Radio, de la mano de la Asociación Amigos de la Casa de la Cultura. Muy agradecidas por este espacio. ¿Cómo están? ¿Eh? Van a jugar a la quinela número 13. Sí. Bueno, queríamos contarles que somos Compositoras en Radio, que este es un colectivo, que quienes estamos en el programa y en el armado de dicho programa somos Meli Budini, Agustina Schrader, Elisa Zarrot, Ana Contreras, Judith de León, y tenemos unas dos muchachas muy bienvenidas. Una super noticia para nosotros que se incorporan al programa hoy. Letargo y Boshi, ¿qué serían? Adriana Bruselario y Estela Sánchez. ¿Y quién les habla? Analía Bosque. Y Pao Núñez. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo han pasado la semana? ¿Qué han hecho? Cuéntenos, escríbanos. Esto, estamos grabando el programa porque, bueno, en esta situación de pandemia necesitamos cuidarnos un poco. Así que estos últimos programas han sido grabados y seguimos en la misma impronta. ¿Y quién sabe hasta cuándo? Cuídense, muchachos, por favor. Y muchachas. Bueno, para quien nunca ha escuchado el programa, quien es la primera vez que se pone en el dial de Casa Radio a escuchar este programa de Compositoras en Radio, les contamos que somos un colectivo que se llama Compositoras. El colectivo arrancó allá por el 2017, que ya vamos a cumplir unos 4 añitos. ¡Epa, epa! Ahora en octubre. Y empezó con la idea de que las mujeres tenían hace mucho tiempo cosas para decir que las venían diciendo, pero como que era muy difícil instalarse como compositoras. Entonces, bueno, se armó el colectivo que empezó a trabajar en forma de recitales, después se han hecho montones de actividades, charlas, encuentros, talleres, y hoy estamos con nuestro programa de radio además de todo eso. Hermosísimo. Bueno, le contamos cómo es el resumen del programa de hoy. Dale, tenemos un montón de cosas, Pau. Abrazos sin fronteras, con un saludo de Nora Benaglia. Tenemos la entrevista a la rusa, que es Silvia Salomone. Mujeres encubiertas con Magda de Merolis. Tenemos un micro, el micro de tango, con Verónica Muñoz. Micro de lectura con Emma Barrandegui. Tenemos mucha música para compartir con ustedes y algo de cartelera. Y bueno, para darle la bienvenida a estas nuevas integrantes de Compositoras en Radio, vamos a escuchar de Estela Sánchez, Todavía. Bellísimo tema de Estela Sánchez, la Boshi. Bueno, ella se dedica sobre todo al audiovisual, pero ahora incursionando en la composición. ¿Qué tal, eh? Bueno, música de hace muchos años. Sí, claro. Contrabajista. Cantora. La estamos persiguiendo hace muchos años, Estela, para que pertenezca al grupo Compositora. Y lo hemos logrado. Sí, sí. Lo lindo de Estela es que sin haber participado todavía en ese ciclo de recitales que le contábamos antes, ya viene participando con nosotras hace un montón de tiempo en cositas, y bueno, ahora ya la integramos. Y es fan número uno de nuestro programa. Absolutamente. Ahora integrante. Grande la Boshi. Bueno, y ahora seguimos entonces con nuestro micro de siempre de Abrazos sin Frontera, que hoy la tenemos a Nora Benaglia. Ella nació en La Plata y reside en Maimará, Jujuy. Bueno, es compositora, claramente, poeta y docente. Hola, buenas noches. Yo soy Nori Benaglia. Vivo en Maimará, en Jujuy. Nací en La Plata y me vine en el año 97 para acá. Soy música. Estuve en Paraná. Me enamoré en ese momento de Paraná. Es una hermosura de lugar. Y la gente que conocí también, entre ellos la Meli y Analía, a quienes les agradezco que me sumen al programa Compositoras en Radio, de la Casa Radio. Así que me estoy sumando a este Abrazos Sin Fronteras, que desde el NOA, para dejarles mi música, mi cariño, y para que juntemos, que sumemos fuerza en esta lucha, en esta militancia que nos toca, para tratar de detener a la gente que quema los humedales, que está quitando el agua tanto en el sur como en el norte, con la minería, para tratar de detener a los grandes monstruos como Monsanto, porque esa es la lucha que nos toca. Este virus es un aviso nada más de lo que viene, así que tenemos que hacernos fuertes, y la música hace eso. Tiene ese claro oscuro de sensibilizar y fortalecer. Así que bueno, aquí mis canciones para sumarme. Un abrazo inmenso y muchas gracias, chicas. Es hermoso el programa. Besos. Devolverle a esta tierra lo que ella en mí parió. Pero tengo que encontrarlo antes que ella me thank you. dirigirme en adioses, no renunciar a mis voces. Lo profundo es lo pequeño, la pureza atrapa el sueño que me instala en este espacio de raíz. No confundirse en la penumbra, cantar, amar y bailar, son las certezas que alumbran. Lo profundo es lo pequeño, el latido no tiene dueño. Lo pequeño es lo profundo, desde allí se abarca el mundo. Bueno, acabamos de escuchar entonces el relato de Nora, y el tema de Nora es el latido. Queremos invitar a compositoras que nos estén escuchando a conectarse con nosotras. Que pueden hacerlo por distintas redes. Está buenísimo que nos manden sus temas, que nos digan que quieren pasar su música. Para eso es el programa, así que estén súper bien recibidas. ¿Por dónde? Mirá, tenés en Facebook, www.facebook.com/lascompositoras. En YouTube, en el canal de Las Compositoras, donde podés escuchar además entrevistas, temas de las otras integrantes del colectivo. Además, tenés el canal de Compositoras en Radio, donde podés escuchar programas que no has escuchado, no creo, pero si te perdiste alguno, ahí podés encontrar todos los programas desde su comienzo hasta hoy. Bueno, y para escuchar la radio, para escuchar nuestro programa o cualquier otro programa de la radio, tenés que utilizar el link que está en nuestra página de Face. También podés descargar la aplicación para celulares con Android y la pueden encontrar en Play Store como Locucionar, AR con mayúscula, Casa Radio. O sea, Locucionar Casa Radio. Bien, se viene nuestra entrevista. Vamos con la entrevista del día de la fecha, que se la hicimos a la señora rusa Silvia Salomone. No queda más espacio sin alumbrar, ni un gajo en la oscuridad. Pero no está en su esplendor, falta que empiece a menguar. Para que el cielo la deje bajar. Momentos Editos Serapia. Silvia Salomone, cantante y compositora, nació y vive en Paraná. Ha formado parte de diferentes grupos, Rompeviola, De Gary Di Pietro, Carlos Aguirre Grupo, con quien ha grabado 3 discos y participado de muchas giras dentro y fuera del país, Tambos, que fue un quinteto vocal e instrumental, con quien también grabó un disco, del espectáculo didáctico infantil Cada Parada Canta, y actualmente conforma el trío vocal e instrumental El Río Las Trae, con quien también ha grabado el disco Verdecer, y forma parte del cuarteto Flores de la Noche, quien recientemente han sacado el disco con ese nombre. También hace parte del espectáculo musical Eureka en Bandada. Forma parte del colectivo Compositoras y está con nosotros esta noche. Hola, y acá estamos con doña Silvia Salomone. Muy buenas noches, rusita querida. La rusa. ¿Cómo están, amada? ¿Cómo andas vos? Pero bien, acá. Está un poco fría en este momento porque se vive como un fresquito. Sí, hay fresquito. Sí. Tan entrerriano ese, pero bien. ¿Eh? Tan entrerriano ese, pero bien. Pero bien. Ajá. Bien, ¿cómo llevas la pandemia, rusa? Mira, con altos y bajos. En un principio, bueno, con un poco de temor, así, por todo lo desconocido que nos presentó esto. Lo que me pegó mucho fue el mensaje para con mi hija, yo tengo una niña de 5 años y medio, y esto de decirle que no puede tocar el mundo es como muy fuerte, sí. Y eso fue como lo que me ha recorrido un montón. Ajá. Y también como que la cosa fue jugar mucho con ella y como que ella me ponía en eje en ese sentido, decir, bueno, aquí ahora estoy, ahora puedo, ahora hago esto, ahora puedo hacer lo otro, ahora no puedo hacer esto otro, entonces tengo que hacer esto y así. Pero bueno, supongo que un poco como todos, con altos y bajos, con tristezas, con, bueno, ponerse las pilas en hacer algo y que no caiga un proyecto, intentar cosas, me parece que un poco así, con esa psicotimia y bueno, esa emoción de eso, por momentos el temor, la inseguridad, por momentos el despeinamiento y no sé, como un, y vamos a la calecita. Muy sí. Muy movilizada. Adaptándonos a la nueva normalidad, dirían. Rusita, primera pregunta de esta hermosa entrevista. ¿Quién es Silvia Salomone? ¡Oh, querida mía! ¡Chan! Silvia Salomone es una niña encerrada en un cuerpo de adulta. qué sé yo. A veces me siento de un montón de formas. Bueno, Silvia Salomone es madre, es un pájaro, es un silencio, es una canción, creo que soy todas esas cosas. ¿Y qué te llevó a componer, Silvia? Rusa, yo te digo rusa, soy rusa. Silvia. Vos sabés que decir a mi modo, eso me llevó a componer. Me acuerdo de una vez que escribí una poesía. Sí, era bastante más joven, digamos, y de repente empecé a cantar una melodía con esa letra que estaba ahí, y bueno, y salió una canción, digamos. Entonces dije, mirá qué bien, como que no le di mucha impronta así de ¿cómo decir? Muy importante. De tanta importancia. Ajá. Claro. Como una cosa así tan trascendental. Fue bastante natural. Perfecto. Hasta yo ya venía cantando un montón con varias personas, con el Gary, sobre todo en esa época. Entonces como de que la cosa de la canción y la composición estaban muy, muy presentes en mí, en el sentido de que claro, era cercano, era accesible, era posible. Sí, sí, sí. Bueno, con el Flaco La Puntina también estuve en, por esos tiempos haciendo música, coro. Bueno, entonces vibré con esa beta, digamos, y bueno, y ahí la empecé a... Como dije, bueno, voy a hacer una canción, puedo hacer más. Claramente. Claro. Rusita, ¿y tu beta actoral incide en la composición? Mi beta actoral. Ajá, ajá, sabemos por ahí, estuvimos investigando que hay una beta actoral presente. Sí, no lo sé, nunca lo pensé a eso, Ana. Uh-huh. Yo supongo que sí, desde el momento en que uno se puede parar a, por ejemplo, hablar de una misma o de una emoción propia o de lo que a una le pasa con algo y poder ponerlo como en tercera persona o personificarlo en algún objeto o en alguna o en algún estado, ahí supongo que hay un juego actoral, es como desprenderse claro, de una misma, digamos, ¿no? ¿Y solés más componer como pensando en historias de otro o son más autorreferenciales las vivencias, las dos, digamos? Cosas, bien, las dos cosas. Las dos cosas porque me ha pasado que hay canciones que, bueno, una canción que le hice a un árbol, que fue una emoción de verlo cortado y que me cause mucho dolor y mucha impresión también físicamente verlo cortado y tirado en la calle. Bueno, una de las canciones que les pasé, para que pasen ahí en el programa, se llama Don Goyo, y esa canción habla de un señor que... Yo cuando era chiquita veía pasar por la cuadra de mi casa con un carro de dos ruedas y madera, así muy, muy carente, con herramientas de trabajo, ¿no? Y ese señor se veía muy cansado, digamos. Era como un señor grande, muy cansado, medio jorobado. Y yo a la distancia, bueno, yo como me acuerdo de muchas cosas de mi infancia, también me acordé de él y... Bueno, y ahí se ve bajar el carro de Don Goyo y cómo iba ese hombre. Y bueno, y después yo ya me empecé a imaginar claro, que trabajaba, cómo lo hacía, por qué lo hacía. Bueno, de hecho, en la historia lo mato y hace poco mi mamá me dijo, ¿sabés que Don Goyo está ahí? ¡Ay, no! Don Goyo pasó por la casa de tu mamá y te dejó saludos. ¡Ay, Dios mío! Sí. Pero sí, la observancia de cuestiones que están por fuera de mí, digamos que no soy yo, pero que a la vez soy. Uh-huh. Sí, me remis pegas. Bueno, vamos, ya que la nombraste a la canción, vamos a escuchar entonces. Vamos a escuchar. Don Goyo. ¿Con quién la grabaste, Rusa? Esta canción la grabé, fue re loco esto, porque la grabé en el patio de mi casa, cuando yo vivía en Aro Verde, un atardecer de verano de muchas chicharras, y eso es lo que se oye en la canción. Y la grabé con el celular. Muy bueno. Y sobre eso, después fuimos al estudio del mago Eduardo Vilar. Bueno, él le sacó un montón de ruidos de mi rudimentaria guitarra. Y el negro Aguirre grabó un piano sobre eso. No sé si un piano o un teclado. El sonido, digamos, un teclado. La grabé. Pero mirá qué hermosa forma de grabar, ¿eh? Bueno, entonces escuchamos Don Goyo de Silvia y volvemos. Después de la canción. Thank you. casas más bonitas, con un jardín al frente, son donde él va a parar, a ver si alguien quiere que pueda trabajar, con manos afiladas, a dignidad y pala, pensando en que la olla se tiene que parar. La canción de Don Goyo. Silvia, además, bueno, que la canción ya la estuvimos conversando, hay una cosa que queríamos preguntarte. Esa, cuando se te escucha o cuando uno escucha que vos cantás, esa musicalidad que tenés para cantar, para lararear, para, es tan evidente. ¿De dónde viene? ¿De dónde sale todo eso? Mira, yo no lo sé. Porque yo soy como muy autodidacta también, ¿viste? Ajá. Entonces, yo juego mucho cuando todo el día estoy jugando con los sonidos que escucho. Por ejemplo, cuando me suenan los cinturones que no te pusiste en el auto, que hacen un ruidito. Sí. ¿No? Hacen como... Yo ya le estoy agregando, hago cosas arriba de ese. ¿Cuál es el cinturón que hace ruido? Y yo me divierto tanto, que para mí es música eso. Es que es. Entonces, tal cual. Para mí esa es la cosa, o lo que ha sido para mí, como jugar mucho sobre lo que voy escuchando. Y perdiendo el miedo también, ¿no? Claro. Así trabajé en mi vibrato, por ejemplo. Ajá. Yo tenía vibrato, así como... como claro, como muy cortito y salpicado, no podía hacer un vibrato más amplio, y empecé a jugar a que cantaba tango, como hacía mi papá. Claro. Entonces, así me salió el vibrato. Muy bien. Che, Rusita, decías recién que eras muy autodidacta, pero desde la parte del aprendizaje, ¿por qué lugares transitaste? ¿Qué instrumentos aprendiste? ¿O con quién tomaste clases? ¿Si pasaste en algún momento, se te pasó la idea de alguna formación más académica? ¿Cómo fue ese proceso? Cuando yo era chiquita, estas cosas hermosas que sucedían en las escuelas, que iban las escuelas corales a reclutar pequeños coreutas, esa experiencia la recuerdo muy con mucha... vívidamente, digamos, y con mucho amor por parte del coro del Mario Monti y Mariana Zaraza en ese momento. Sí. Ese fue como el primer acercamiento y la cosa de ver una nota en un pentagrama, por más que no supiera de lo que estaba leyendo, digamos. Después me anoté en la escuela de música, pero no... Me dan pavor así a mí las instituciones y eso, ¿viste? Después pasé por... Digo, me dan pavor porque después pasé por trabajo social ya en mi adolescencia, digamos, y no podía entender esto de cómo se organizaban con los cuatrimestrales, los anuales, me volvía loca pensar en eso. De verdad, lo siento como una cosa que me cuesta un montón. Bueno, y volviendo a la música, bueno, en la escuela de música realmente, cuando niña, ni me acuerdo qué hice. Sé que estuve muy poquito tiempo porque me daba miedo, así no podía estar ahí adentro. Y después, bueno, me anoté en Santa Fe, en la UNL, para la carrera de canto. En ese momento no había canto popular, así que me anoté un canto lírico. Y bueno, todo el propedéutico lo hice con el Gary y Pietro. Entonces él me preparó en audio perceptiva y en piano. Así que ahí toqué un poco de piano. Y en mi niñez estudié con una con dos hermanas, las hermanas Babano, Analía y Cristina, y ellas me daban guitarra. Mi papá me compró una guitarra y fui a tocar la guitarra con ellas. Y era muy lindo porque una me daba canciones de la iglesia, que yo cantaba con total pasión, y la otra me daba canciones de León Gieco y de Víctor Heredia, que yo cantaba con total pasión. Más pasión. Después entendí, entonces, que eran dos caras de la misma moneda. Sí, si sí. Era muy loco. Bueno, ahí nació mi esquizofrenia. Desde ahí toma la pastillita. Sí, Rusa. Y eso, que después tomé algún que otro taller, bueno, que cuando ha venido Francesca acá, a Carola, ¿no? Sí. Después estudié un poquito con Sandra Corizo, con mis compañeras de las Tampos, que ganamos una beca del Fondo Nacional de las Artes para canto. Sí, elegimos hacer unos talleres de canto. Y así que, bueno, con Sandra Corizo, de Rosarina también, compositora, cantante, como ella con ella también fue como un momento así de mucho aprendizaje y de curar un hiato que tenía en ese momento, yo no lo sabía. Así que bueno, con ella. Y después, ¿qué más? Después no mucho más. Después las experiencias grupales de todos mis años de cantar y de, bueno, con el Gary, que ya nombré, Gary Pietro, la con la Puntina, y después con el negro Aguirre, que fueron años de eso, de laburar muchísimo la cuestión armónica, sobre todo en las voces, y bueno, de horas de ensayo, de pasar una y otra vez una partecita pequeña, y observar y sentir la música. Esa es mi escuela, digamos. Claro. Siempre pienso en ir ahí a la escuela de música para estudiar la carrera de canto popular, porque siento que no solo me daría herramientas técnicas, sino... un aval, el papel, qué sé yo, para laburar de otras cosas, pero la verdad que nunca me termino de decidir. Y bueno, si te llegas a decidir, ahí te espero, estoy en primer año, así que te daría la bienvenida. Qué bueno. Rusa, en este momento, ¿con quién estás tocando? En este momento estoy tocando con Alfonso Becker, que es mi compañero de hace tantos años en la música. Después con quién, con el Río Lastrade, que somos un trío formado por Celina Federic y Analia Bosque. Y bueno, y con las Eureka en Bandada, y bueno, es un proyecto actual, digamos, que bueno, que todavía no nos hemos juntado a nada, pero bueno, el otro día tuvimos una reunioncita y más o menos delineamos algunas cosas. Y esas son como las tres cosas fijas que tengo. Y después, bueno, siempre vienen invitaciones y cosas de ese estilo, digamos. ¿Y podés tocar tus temas en esos grupos? Sí. Sí. Sí. En Eurecas no, por el momento, porque ya hay un repertorio armado. Pero bueno, eso es dinámico también. Pero con Alfonso sí, hicimos un disco donde grabamos 5 canciones mías. Y con las gurisas del Río Lastrade también, en el último disco que hicimos, que se llama Verdecer, ahí grabé 2 canciones mías. No, 3 canciones mías. Una compartida con la Dani Ranallo. Rusita, ¿y alguien ha grabado tus temas? ¿Hay alguien que esté tocando tus temas que te haya pedido, Rusa, quiero hacer este tema tuyo para repertorio? Sí. El Negro Aguirre grabó en su último disco una versión de una canción mía que se llama Santiago, la hizo con piano. Después Ana Luz Blanco, otra gurisa de Formosa, creo que ella. Ella me pidió para hacer Noche Despierta. Bueno, después hemos cantado con Georgina otra canción mía, con Georgina Hassan. Si bien ella, no sé si la está cantando sola, pero bueno, siempre que viene o que nos encontramos en algún lugar me pide para cantarla con ella, para que la cantemos juntas, digamos. Claro. Después, bueno, Leo González también hizo un arreglito de Noche Despierta para su coro. Eso fue hermoso, muy emocionante. bueno, eso es lo que me acuerdo por ahora. Ah, y después hay una gurisa en Santa Fe también que hizo otra canción mía. Se llama, no me acuerdo el nombre ahora, ella hizo Canción de Barro. Rusa, ¿y cómo ves vos a la mujer dentro de la composición? Bueno, yo me siento una privilegiada ahí junto con ustedes, compañeras compositoras, por formar parte de este colectivo y haberle puesto el cuerpo y ponerle el cuerpo. Siento que es un momento de mucho auge de la mujer en la composición, cosa que no estaba pasando, de las mujeres que nos animamos a decir lo que nos pasa y cómo nos pasa, y que nos animamos a mostrarlo a eso y a compartirlo en principio con nuestras compañeras o amigas, compositoras o no, nuestras amigas mujeres, digamos, y bueno, sintiendo que eso, que puede ser posible, que es un camino, que es una forma, ya siento que no hay más miedos con eso, y que al contrario, es una brecha que vamos abriéndonos unas a otras. ¿Y de qué te estás nutriendo para componer? ¿Qué cosas te gusta escuchar, por ejemplo, que hacen que sea como que se trasvasije todo eso que estás viviendo en la composición? Mira, a ver cómo decir. Ahora me estoy recopada, por ejemplo, con unos discos de arpa de nuestra gran artista acá, Marce. Estoy escuchando eso mucho. Pero a mí me gusta mucho el silencio también. Entonces me parece que ahí es donde surgen las ideas, y donde surge una música, eso, como que el silencio da la posibilidad para mí de escribir. Bueno, estoy leyendo, estoy haciendo un curso de meditación, bueno, creo que todo eso es lo que me... ¿Tenés alguna rutina para trabajar dentro de la composición o es lo que surge? No, es algo que surge. Es algo que surge. A veces agarro esas cosas que están ahí bocetadas, por ejemplo, o una frase que me pegó y la voy a escribir enseguida, si no se va, porque siento una certeza con esa frase o con esa idea y la voy siguiendo, digamos. A veces con más felicidad que otras, ¿no? Claramente. Rusita, uno de los temas que vamos a escuchar es una composición que hiciste junto a otra persona. ¿Qué experiencia podés contarnos de esto de componer con otro, como en este caso que vos hiciste la música de una letra que ya estaba armada? Bueno, eso también fue re loco porque Griselda Pasadores, que es la autora de esa letra, posteó, porque ella escribe, ella es escritora, y posteó en su Facebook esta letra, ¿no? Y yo enseguida que la leí, me llevé el celular a la pieza y la copié en un papel y la empecé a cantar. Y bueno, después se lo comuniqué, ¿no? sucede algo así sucedió en ese momento con esa canción en particular, que me salió una música para ella. Después, en el tema, hay un tema que la Dani Ranayu venía dando vuelta ahí, y me dice, esta canción, no sé, no, esta canción no, esta poesía, no le puedo poner música, no la sé, se la di a tal y a tal, y no hay por dónde. Bueno, y yo la agarré y le pude poner una música y le pude poner una estrofa más también, que me parecía como que se iba a sumar a lo que decía. No sé, es un camino que yo no lo tengo así como conceptualizado, si quiero. Llega una emocionalidad de esa letra y bueno, y sucede algo. Bien, vamos entonces a escuchar Pobre Chave con la letra de Griselda Pasadore y música de la Rusa Salomone. Estaba el corazón mío, presa del canto triste del río. Saldrás un día en libre vuelo, desde mi pecho ya sin desvelo. será seguro en mis colinas, desliz de agua, lágrimas finas. Sobre mi riacho, lecho de isleros, verás la lumbre de un solo cielo. Luz de mi pueblo, antigua barca, campo traviesa, se irá la parca. Sin horizontes, sin mis tristezas, corazón ave tendrá certeza. Hermoso tema, Rusa. Muchas gracias por eso. Gracias. Rusita, estamos como en la última parte donde nos interesa que nos cuentes, por ejemplo, cuáles son las formas en las que la gente te puede contactar, redes sociales, dónde está tu música. Contanos todos esos discos que andan girando por ahí y cómo la gente puede acceder a eso. Bueno, Flores de la Noche, que es el disco que hice a dúo con Alfonso Beque y un montón de amigos invitados, ese está en YouTube. Y en Bandcamp, y ahora también a través de, bueno, de Sagrada Medra, que después de 30 años de laburo decidió digitalizar todo su catálogo. Uh-huh. Así que ahora también estamos en Spotify con ese disco. Buenísimo. Después, bueno, hay bastantes videitos sueltos ahí en YouTube. Yo me estoy, bueno, esta cuarentena me trajo como la cosa así de hacer el canal. Ajá. Yo no tengo canal de YouTube, lo estoy trabajando ahora. Así que eso. Y la forma de conectarse conmigo es el Facebook, estoy como Silvia Salomone. Muy Instagram bien. No tengo ni pienso tener. Muy bien. Y después, bueno, eso. Y en esta cuarentena has tocado, has uh-huh. hecho algún algo a nivel o social? Se viene algo que quieras convocar, invitar a la gente. No, en esta cuarentena me han salido algunos trabajitos por streaming, por suerte. Uh-huh. Y nada más por ahí hice, sí, pero fueron tres laburos así que bueno, que fueron pasados por diferentes lugares, digamos. Y nada más, no he hecho vivos. ¿Cómo te llevas con eso? No muy bien. No me llevo. Hay algo que todavía ahí me cuesta como trascender. Sí, es difícil, es muy difícil. La confianza. Ajá. Creo que tiene que ver eso un poco. De decir, bueno, me filmo haciendo un par de canciones en mi casa y las subo. Eso no me sale hacer todavía. Ajá. Pero ya saldrá. Confío en que ya va a salir. Por supuesto. Negra, un abrazo super enorme. Súper placer. Muchísimas gracias. Querida, gracias a ustedes. Besote gigante, Rusita. Gracias por acompañarnos. Gracias. Un beso enorme. Beso a la niña que llevas adentro también. Gracias. Beso, gracias, Rusa. Nos vemos. Gracias. Bueno, en la entrevista la Rusa nos manda una salvedad. Quería disculparse y agregar que Ana Luz Blanco es formoseña y le manda un beso grande, y que la persona que le pidió la canción de Santa Fe de Canción de Barro se llama Virginia Ferrero. Así que, hecha la salvedad, vaya un abrazo para las dos. Seguimos con composiciones de este colectivo Compositoras, esta vez con Ana Contreras y un candombe para Don Héctor. Ni juguetes, ni pelotas, ni reyes. refrán, porque has dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Aprieta qué? Aprieta el acopio de las cosas. Quisiera, en cambio, no poseer nada más allá del secreto silencioso de las lámparas. Aprieta tú en tu mano aquello que adquiriste. Aprieta lo esencial, lo que autoriza. Aprieta tú el sumario y déjame abarcar la nube, la rama, el rumor de los cables, el viento, el mar, la receta del bizcochuelo, los bolsillos del niño y también el cobro de la quincena. Déjame abarcarlo todo y no retener nada, ya que debo irme con las manos vacías como vine. Te dejo medir el gesto que conviene, acumular los recibos y las planillas. Me encontrarás en el frigorífico, en la simetría de las plumas, en la cantera, en el motor, en el básquet, en la explosión de grabados, en la charla con el guarda, en el derrumbe de las jerarquías o mirando el cielo de noviembre, cuando es de día a la salida de la oficina. Mi respuesta tiene la única vulgar certeza. Dentro de 50 años, todos los de mi edad estaremos muertos y tu cargo será ocupado por otro. Déjame, pues, mientras, déjame terminar de leerlo para ir abarcándolo todo, para ir cada día apretando en mis manos menos cosas. Emma Barrandegui nació el 8 de marzo de 1914 en Gualeguay. Mantuvo romances con hombres y mujeres que la llevaron a una intensa reflexión sobre la sexualidad, la homosexualidad, la represión y la libertad. Fue una de las primeras activistas de las causas de la mujer. Frecuentó grupos feministas, queers, gays, comunistas y literatos. Editó 16 libros, obtuvo 2 premios Fraimocho. Falleció a los 92 en Gualeguay el 19 de diciembre de 2006. Admiración profunda a toda la obra de Emma Barrandegui y su inmenso legado. Y un abrazo gigante a toda la gente de Gualeguay. Gualeguay que ha dado tantos poetas, y de paso le pasamos el chivo a los chicos de Gualeguay, que tienen un programa en Casa Radio los miércoles a las 21, La Azotea, escúchenlo, que se van a enterar de todo lo que está pasando en Gualeguay. Bueno. Claro, que estás escuchando Compositoras en Radio. Exactamente, y ahora vamos a escuchar un tema. Sí, de Mariana Baraj. Porteña ella, radicada en Salta hace mucho ya, viene de una familia de músicos, es compositora, cantante. Percusionista. Bien. Sí, escuchamos Bumbuna entonces. Bumbuna, ahí va. Thank you. Bueno, y ahora tenemos nuestro próximo micro, que es sobre género. ¿Se acuerdan que en los anteriores programas estuvimos viendo qué es lo que pensaba alguna compositora del colectivo sobre los distintos géneros? Sí, hubo jazz, chamamé. Esta vez le toca al tango, de la mano de una rosarina, muy Verónica buena. Muñoz. Ella nos cuenta de todo. Escuchen qué interesante. Verónica Muñoz es cantante, guitarrista, compositora y docente. Nació en Leones, Córdoba y reside en Rosario, Santa Fe. Es una intérprete auténtica, clásica y popular, con una fina sensibilidad para ahondar en la canción criolla que, junto a su natural libertad expresiva, le permite acuñar su sello y su mundo propio. En su discografía encontramos Secretos de Tango y Los Tangueros, y dos álbumes como solista, Milonguita, Flor del Alba y Silencio y Remolino. Hola, amigas de Compositoras en Radio. Un gusto en saludarlas desde Rosario. Ante todo, felicitarlas por este flamante emprendimiento, esta misión de difundir el trabajo de las mujeres desde Paraná hacia toda la provincia de Entre Ríos y más allá de la frontera. Bueno, aquí estoy con esta invitación para conversar sobre el tango. El tango tiene un punto inicial en mi vida. Viene de cuna. Mi padre es bandoneonista, tanguero de la Guardia Vieja. De él tomé el tango de primera mano en esas épocas de la niñez, en que las vivencias sonoras son gigantes, presentes. Y ese instrumento tan poderoso como el bandoneón lo oía en los ensayos en el patio, ocurría en las tertulias con cantores de pura cepa, profesionales y aficionados. Y de las reuniones familiares donde la música oficiaba de sobremesa. Luego mi mundo musical se fue ampliando con la incursión en otros géneros, mi formación musical, la curiosidad, el gusto y el camino artístico que me fue llevando por diferentes lugares, formaciones, dúos, aprendizajes todos, de andar por diferentes géneros, desde la comedia musical, pasando por folclore, música brasilera, entre otros. Les cuento un poco sobre mi repertorio. Mi repertorio es la suma de un trabajo que tiene varias aristas, diría varias patas, donde mi percepción siempre se pone en juego. Me gusta investigar mundos creativos no tan transitados, como el de Amalia de la Vega, y otras músicas compuestas por mujeres como Carmen Guzmán, por nombrar otra de nuestras referentes. Pero a lo largo de mi camino interpretativo también he transitado tangos clásicos como de Gardel, Piazzolla, Manzi. Y también tengo así esa predilección de irme por las ramas y cantar un lloriño brasileño o también una canción de Fito Páez. Otras de esas aristas son mis propias composiciones. Tengo entendido que se me da muy bien la milonga. Ahí se ve mi procedencia musical, los paisajes pampeanos, donde lo criollo se fusiona con mi manera de sentir y decir con estos instrumentos, mis instrumentos naturales, que son la guitarra y la voz. Hablar de tango, por decir también vals, milonga, candombe, todas expresiones genuinas que se dieron en el ámbito rioplatense y que convivieron con el folclore, forman parte de nuestra cultura, nuestro acervo musical. Y cuando decimos cómo está el tango hoy, es hablar de un género que está en pleno proceso de evolución, resignificación y deconstrucción. Y esto se debe a muchas causas que se fueron dando en estos últimos tiempos y que da para analizar. Por un lado, las generaciones jóvenes se acercaron al tango por la danza, por gusto, por la moda, y las orquestas típicas, como formación clásica del tango, resultaron campo fértil para el desarrollo de instrumentistas y cantores. Toda esta ebullición juvenil se le suma la presencia de la mujer con una mirada de perspectiva de género, con anhelos de diluir los prejuicios, de visibilizar su rol de cantora, instrumentista, compositora, arregladora, bailarina. Todo esto ha ido transformando la historia y pone a la mujer en la escena como protagonista de un nuevo tiempo también para el tango. Y así fue que las mujeres nos fuimos agrupando y organizando alrededor de la música para tomar fuerzas y trabajar de modo cooperativo. Ya las individualidades nos fuimos sumando, acompañando y trabajando de un modo más horizontal. Soy parte activa de Mujeres Tangueras Rosario. Y este punto de encuentro con otras mujeres artistas nos está dando hermosos frutos a través de conciertos, acciones diversas. Por ejemplo, estuvimos una noche dedicada a las nuevas composiciones del tango en el Metropolitano de Tango del año pasado, y eso fue un evento histórico para un metropolitano. Hemos hecho ciclos de tango femenino, más la participación de la Milonga del Deseo en la Casa del Tango. Hemos hecho conversatorios y diferentes eventos para darle presencia a nuestras composiciones y de esa manera acercarnos al público y comunionar con nuevos aires tangueros. Bueno, quiero agradecerles esta invitación y les voy a dejar música para que escuche toda la audiencia de Compositoras en Radio. Y si quieren incursionar un poquito más, pueden hacerlo a través de las plataformas digitales, Spotify, YouTube, las redes, y allí van a encontrarse con Silencio y Remolino, mi último trabajo. Así que, bueno, quiero mandarles un gran abrazo. Y hasta pronto. En un estático vistazo, cuando vi pasar mis pasos, encontré la paz que huía perseguida en estos tiempos. Y me voy un rato a sentir mi canto aéreo, etéreo, entre tanto respiro al capricho del compás. Que llevo, que dejo, me dejo. Que llevo, que dejo, me dejo. Soy rapaz de este momento y voy probando lento, frente a frente siento tanto en tanto tiempo. Descalza camino conmigo, con cuerdas y acuerdos, solo que a veces de ti me acuerdo y quiero volver al ruedo de mi muerte de ayer volver. Me voy un rato a sentir la bulla del pensamiento y entre el vaivén y el sinfín las hilachitas de fuego que bailan y bailan loquitas con mi vestido andariego y de una endija de mí, de tu risa mortal me acuerdo. Y de una endija de mí, de tu risa mortal me acuerdo. Y de una endija de mí, de tu risa mortal me acuerdo. Y doy vuelta a las hojas que vuelan del otoño al invierno, que vienen y van, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Vero, por toda esta compartición que nos hiciste, todo este convite sobre tus vivencias y bueno, y toda tu música. Y como así como Verónica, que está participando en el programa, tenemos una alegría que nos escribió Carolina Velázquez. Carolina es una amiga de hace muchos, muchos años, que yo nunca más la vi, y que en este momento está residiendo en La Paz. La Caro es una cordobesa. El año pasado compartimos escenario con ella en La Paz. En La Paz, en uno de los ciclos que le contábamos que Compositoras iba haciendo, ¿no? Exactamente. Bueno, la Caro es cordobesa, como les decíamos, ella es guitarrista y nos manda una serie de canciones que ella estuvo editando y componiendo. Que no sé si es la primera vez que compone, eso también nos tendrías que contar, la Caro. La Caro es guitarrista de formación clásica. Estudió en el conservatorio ya en Córdoba, en la Escuela de Música de acá, de Paraná. Y ahora, entre el 2014 y 2015, compuso estas cosas que nos mandó, que en realidad son siete composiciones para guitarras que se llaman Instantáneas para Guitarra, de las cuales nosotros le vamos a pasar dos. El estilo de estas piezas se basa principalmente en la búsqueda de una estética contemporánea, con reminiscencias de sonoridades sudamericanas. Vamos a escuchar dos de estas piezas entonces, Casa del Alquimista y Retrato. Thank you. ¿Están de la compañía de algún vinito, alguna cosita por ahí? ¿Algún quesito, alguna empanadita? Las ganas que tenemos nosotros. Bueno, seguimos entonces. Vamos a escuchar uno de nuestros segmentos que está hecho por otras de las chicas de Compositoras en Radio. Esta vez nos traen la historia encubierta de Magda de Merolis. Ausente, se me pierde entre la gente, se confunde en la memoria y en saudades se me crece, se me enciende, se resiente, se desdobla, se salobra. Luces en la oscuridad, compositoras encubiertas en la historia. De toda la música que has escuchado en tu vida, ¿tenés idea cuánta de ella fue escrita por mujeres? La historia que nos cuentan, ¿las cuenta? ¿Y vos, cuántas conoces? Respetando la esencia de este segmento de Compositoras en Radio, hoy traemos otra luz en la oscuridad. Ella se llama Magda de Merolis. Y si bien recorrió trascendentes y luminosos caminos en Argentina, nació en Italia un 23 de octubre de 1937, en Teramo, ciudad situada en una región del sur italiano llamada Abruzzo. Hija de un abogado y de una escritora, e hija menor entre 5 hermanos, recibe en el seno de su familia una sólida formación artística y cultural. Así, cuando parte de su familia se traslada para refugiarse en casa del abuelo paterno en plena guerra mundial, este abuelo comienza a tener fuerte influencia sobre ella como poeta y música. Todos los días, teniendo Magda 6 años, este abuelo le recitaba trozos de la Divina Comedia y también de Shakespeare, y le cantaba canciones populares. En 1944 vuelve a su ciudad natal y cursa su escuela primaria. Cuando muere su padre, la familia se traslada a Argentina, a la ciudad de Mendoza, pues allí el hermano de Magda, Franco, era profesor de literatura en la Universidad Nacional de Cuyo. Magda aprende castellano y sigue la escuela, pero iniciada la secundaria debe volver a Italia y allí se queda durante 6 años. Graduándose de maestra normal e integrando el coro folclórico del profesor Betuschi en Teramo. A fines de 1957 vuelve a la Argentina y se radica definitivamente en Mendoza. Allí conoció a Manuel el Nolo Tejón, con quien se casó en 1959, formando pareja no solo en lo sentimental, sino también en lo artístico. Juntos hicieron música hasta el resto de sus días. El dúo se llamó Los Mendocinos, y luego Nolo y Magda. Podríamos decir que la relación entre ellos siempre fue poética. Se habían propuesto el objetivo de cultivar, según palabras de su esposo, una parcela de belleza. Un particular compromiso de aportar a la música cuyana caracterizó a esta pareja de artistas. El camino que recorrieron juntos tuvo siempre como norte la creación musical, y alrededor de ella organizaron sus vidas y su cotidianeidad. Tuvieron 2 hijas, Marina y Cecilia. Ellas nos cuentan relatos de esta mujer que describió a Mendoza con suma belleza en las letras de sus canciones, que a veces escribía sola y otras en coautoría con su esposo. Los inseparables Nolo y Magda horneaban tortitas por la mañana y las vendían para sobrellevar los días, mientras creaban paralelamente una obra de alta riqueza poética y musical, obra digna de una verdadera y sagrada celebración de la vendimia, que sin embargo aún no ha llegado a grandes escenarios oficiales, sino que, al decir de Nolo, como la chipica, es decir, como la gramilla, se fue abriendo paso en la tierra, desde abajo, acariciando los pies de los bailarines, humilde pero implacable, centímetro a centímetro, regada con lluvia de verdades, vivencias, entrega y amor. Trepa hasta los corazones de quienes llegan a escucharla, enraizando allí para siempre. Conocí al ser de Magda, es de lo que me contó su hija Marina y su sobrina Claudia en la mesa puesta del mediodía, mientras escuchábamos al Nolo cantar y tocar la guitarra, tocar la armónica, desplegar la hermosa música que antes cantaban a dúo. Magda ya no estaba allí en ese momento. Murió joven, a los 65 años, el 22 de marzo de 2005. Cuentan que a partir de su partida, Nolo dejó de cantar públicamente. Solo volvió a asomar algunas melodías tardías en sus últimos años de vida, cuando la insistencia de la buena compañía así lo pedía íntimamente y siempre trayéndola a ella, a quien pareciera que su alma nunca dejó de mirar. Él la llamaba El Resplandor, contando el día que se conocieron. ¿Cómo soltar una compañera y guerrera que tenía la palabra precisa, la sonrisa dulce, a la vez que el filo y claridad para sostener la luz encendida durante tantas tormentas que su generación atravesó, entre dictaduras, guerras nucleares, boom del folclore comercial, hechos que para seres sensibles y protectores de la vida y de la belleza fueron devastadores, aunque al mismo tiempo fueron combustible para decir, por ejemplo, allá viene el agua entre la chipica, con su claro canto de menta, allá se viene con su sonrisa a vestir de verdor la viña, como dicen en la cueca del agua. O para pedir a la vecina, como en Zarcillito, y convídeme, comadre, hojitas de yerbabuena, cogollito de malbones, champita de enredadera, dígame cómo se cría un hijo duraznerito. Algunas de sus canciones, como Remolinos o Jugueteando, fueron popularizadas por artistas muy reconocidos, como Los Chalchaleros, Los Fronterizos, Mercedes Sosa, Los Cuatro de Córdoba, Suma Paz, Molina Cabral, Dúo Salteño, Liliana Herrero, Los Niños Cantores de Mendoza, entre otros. El trabajo compositivo era a veces compartido. La mayoría de las piezas figuran registradas a nombre de Manuel Nolo Tejón. Entre las canciones a las que Magda le puso letra se encuentra El Zarcillito, que compartiremos hoy, y Don Germán. Ambas fueron musicalizadas por Nolo. Estas creaciones son nítidas, cristalinas. Las palabras de sus letras describen el lugar y a su gente, a la naturaleza y sus bondades. Las interpretaciones de ambos cantando juntos le van a tono a estas virtudes. Escuchemos a Claudia Soria, su sobrina desde Mendoza, contarnos un recuerdo sobre ella. Visitar la casa era una fiesta para mí. El sentido del humor del Nolo, las discusiones acaloradas de sobremesa, la guitarra, el canto, y esa mirada clara y transparente de la Magda. Me gustaba acompañarla a cualquier rinconcito de la casa, donde ella eligiera estar, aunque debo confesar que el espacio más íntimo y sabroso que me atraía era su cocina. ¿Será porque allí todo se encendía con su presencia, los olores, esos exquisitos sabores, los colores, sus manos preparando la masa y nuestras largas conversaciones, por supuesto? En una oportunidad le comenté que estábamos armando en la escuela un grupo de teatro de niños y niñas y si el elenco, así tímidamente, podía llevar el nombre del Zarcillito, esa joyita musical de su autoría. Pero claro, claro que sí. Como no podía ser de otra manera, ella ahí estaba, sentada en primera fila, presenciando el estreno del elenco El Zarcillito. Y sí, porque la Magda era y sigue siendo generosa poesía. Generosa poesía en los patios de las casas, cantando junto a su compañero Nolo. o también en algún escenario de nuestra patria porque así lo merece, o simplemente en su cocina, generosa poesía, amasando el pan para sus hijas. Al decir de León Benarós en el número 43 de la revista de Folclore, por el año 1966, ella, Magda, tejía un contracanto de fineza, de ternura, de frescor de agua de acequia, en el cantar sobrio y grave de Manuel Nolo Tejón. Lo que Benarós no sabía a ese momento es que quien él llamaba la esposa del entrevistado era tan parte de la obra y la estética del dúo como el entrevistado mismo. Pero como ya sabemos, a las mujeres no se las nombraba en ese tiempo, por motivos, algunos conocidos y otros que siguen siendo un motor de investigación en este espacio de radio de compositoras. Concluye Benarós hablando del sonido del dúo como, sin duda, algo nuevo, fresco, distinto, verdaderamente agradable, y como ellos mismos describen en dicha nota periodística, sin perder de ninguna manera el sabor, el gusto de lo tradicional mendocino. Nuestras voces, decían ellos mismos, juegan permanentemente. Cambiamos, decían. Eso es lo que hemos buscado. Magda siguió escribiendo hasta su muerte y leyendo o recitando en la sobremesa su arte. Las creaciones de Magda le cantan al presente, a lo simple y cotidiano, no por eso menos sagrado, el agua, las plantas, los personajes en su patio de tierra, las flores silvestres nacidas al costado de la acequia. Una acequia sin cemento, en una Mendoza que aún esperaba el riego en familia cuando tocaba el turno y se abrían las compuertas. Además de su faceta de poeta, en el dúo con su esposo, Magda tocaba la guitarra y cantaba de una manera que para la época y el Mendoza fue muy innovadora. Ella tarareaba líneas muy libres y floridas sobre las melodías principales, a veces fusionándose con esta y tomando la voz principal, mientras Nolo le respondía con otro contrapunto, creando juntos armonías y colores muy originales, emulando, pareciera, esas enredaderas agrestes, las que brotan solas, sin intervención humana, que con campanitas blancas van cubriendo y embelleciendo la tierra. Una parte de la música de Nolo y Magda quedó grabada. Cuando el dúo se llamaba Los Mendocinos, hicieron un disco simple del sello Stentor en 1963. Y ya como Nolo y Magda, con este nombre, editaron dos discos llamados, uno En los rumores del agua, en el año 1973, y el otro Ha de ser que somos parra, en 1989. También grabaron en formato cassette Mi sentimiento andaba, en el año 2000. Esta producción fue realizada como contraprestación a un préstamo del Instituto Provincial de la Cultura de Mendoza y fue repartida gratuitamente por el dúo mismo, por Nolo y Magda, en 30 escuelas públicas de la provincia. Pero la obra grabada representa solamente una parte de la producción del dúo, el resto aún permanece inédito. Por falta de recursos materiales, difusión y apoyo para registrarla y difundirla. Una escuela en Las Heras, Mendoza, lleva el nombre de ambos, y uno de los espacios del Teatro Independencia en Mendoza recibió el nombre de Magda de Merolis. Antes de pasar a disfrutar su obra, les compartimos una copla compuesta por Magda que refleja su mirada desde adentro de la naturaleza, como la propia voz de la parra hablando. Dice: la savia está descansando y ya es tiempo de podar. Con la tijera en la mano, allá viene don Germán. Hijitas, dice la parra, allá viene don Germán. Las ramitas que no sirvan, que traten de aparentar. Escucharemos entonces el zarcillito, cueca cuyana, canción de Magda de Merolis y Nolo Tejón. Agradecemos hondamente a Marina Tejón y a Claudia Soria, la hija y la sobrina de estos dos artistas, sobre todo por brindarnos información y por acompañarnos en esta iniciativa, y también a ustedes, quienes están escuchando. Esperamos puedan disfrutar la cueca, el zarcillito. Para usted, comadre, para usted, compadre, porque de su ternura fuerte, de su alegría prueba de rigores, de su risa curtida nació esta cueca, debajo de un parralito, una mágica tarde de verano. El compadre se ha sentado debajo del parralito. El compadre se ha sentado debajo del parralito. El niñito se le atreve, zarcillito, zarcillito. El niñito se le crema, zarcillito, zarcillito. Cascarita de naranja y la risita del niño. La comadre da matecito de cariño. La comadre está cebando matecito de cariño. Y convídeme, comadre, hojita de hierba buena, cogollito de malbones, champita de enredadera. Dígame cómo se cría un hijo duranerito. Encontrar en diferentes redes. Facebook con el www.com/lascompositoras. En Instagram como compositoras.er. En YouTube, en el canal de Las Compositoras, entrevistas, videotemas, van a descubrir todas las integrantes del colectivo. Y también en otro canal de YouTube que es de Compositoras en Radio. Sí, sí. Bueno, también queríamos compartir la grilla de Casa Radio. Ah, y una cosita, los domingos se retransmite, ¿eh? A las 15. Perdón. A las 15. Chao. Si te lo perdiste el martes, escúchanos el domingo. El domingo. También queríamos compartir cuáles son los otros programas de Casa Radio. Sí, hay una grilla renovada. Una grilla renovada. La Casa en la Casa tenés los lunes a las 17 horas. Los martes tenés, Compositoras en Radio y tenés... Recuperar Cultura y Patrimonio, eso es a las 10 de la mañana. Los miércoles tenemos El Tiempo Estás Después a las 16, Zona de Despegue a las 19:30 y La Azotea a las 21. Los jueves te encontrás con Costeros al Aire a las 21. Y los viernes tenemos dos programas nuevos, uno es Orilla de Libros de la Editorial de Entre Ríos a las 11 de la mañana... y otro es Río Feminista a las 20, con gente que lo está haciendo desde Victoria. Serafro es los sábados a las 12. Bueno, además también queríamos compartirte ahora un temita de una compositora cubana. Ah, ¿y lo puedo dedicar, por favor? Absolutamente se lo dedicamos. A todas las boleras del amor, un bolero. Un bolero para este dolor que no para de apretar mi corazón. Una pena que cierra mi voz, una daga que atraviesa mi aflicción. Cuánta pena que guarda mi pecho, cuánto dolor. Pueda medir la tristeza de este amor. C'est la deuxième fois que je travaille avec Irina et là on vient de terminer d'enregistrer son album. Donc c'est toujours très très cool de bosser avec elle. Voilà, parce que c'est une musicienne accomplie qui fait les arrangements, qui écrit tout, qui en plus a un sens de la mélodie et du rythme que moi j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je kiffe et j'espère que ce projet ira très très loin. Donc on se donne rendez-vous sur scène ou je sais pas où, mais en tout cas je suis très content d'avoir fait ça. Merci beaucoup. Escuchamos entonces un bolero de Irina González. Irina cubana que estuvo en Paraná hace ya como mucho tiempo, 7, 8 años, y que ahora anda de gira por todo el mundo. Un beso enorme a Irina. Qué lindo. Bueno, queremos compartirles también que el 29 y 30 de octubre será el 6º Foro Federal de la Agenda de Género del INAMU, por supuesto en modalidad virtual. El año pasado se hizo en Paraná, que lo organizamos en realidad la gente que trabajó en Resuena Mujer, que acá vino gente de todos lados, que fue muy lindo. Muy numeroso. De todo el país vinieron muchachas y fue una movida de verdad muy grande y muy interesante. Y vos participaste en uno en Santiago del Estero, ¿no? Sí, eso fue 2018. El año pasado, no el anterior. Exacto, sí. Son foros que se van haciendo en toda la Argentina, que está muy bueno participar, y si ustedes, alguna que está escuchando, quisiera, métase en la página del INAMU y ahí pueden seguir toda la actividad de género que se está haciendo en el INAMU, que está, y otra también, estaría bueno que todas se registren, porque es muy necesario que haya un registro de todas las composiciones, de todas las músicas, de todas las instrumentistas, para que también eso pueda empezar, en esta ley de cupo que todas estamos trabajando para ello, ¿no? Sí. Seguimos con esta programación de compositoras en radio. Vamos a escuchar a otra integrante de nuestro colectivo, Meli Budini, con Julieta Laparra. Y el tema se llama La Luna. Asciende fogosa y todo de pronto se posa en su desnudez, velada de niebla, la bruma mojada se cuelga de su palidez. Yeah. serena, preciosa, despacio despierta la diosa de la lucidez. Fantasmas, corazones, abrir los ojos y que entre el cielo, testigo de las madres, de lágrimas cansadas, un desierto de flores. Cuánto daño hace el hombre, cuánto daño se hace el hombre. ¿Qué queda para su alma si no respeta el agua, si no respeta el bosque? Si creen que miento, yo lo invito a ver el mar Chilote. No hay peces, hay matanza, el rico bien lo sabe. Pero el hambre este no ha sentido, la gente ya se cansa de la burla constante que oculten sus verdades. Si creen que miento, yo lo invito a ver la cordillera. Los ríos ya están secos, lindas las carreteras. Abrir los ojos y que entre el cielo, testigo de las madres, de lágrimas cansadas, sobre un desierto de flores. Thank you. Lo que escuchaste fue Tonadita, de la queridísima Tere González. Ella es cantautora y guitarrista chilena. Su música se nutre de muchos ríos, tiene aires de folclore, armonías muy personales y letras que narran amistades, reflejan paisajes y sentires hacia la realidad que la rodean. Recuerdo que estuvo viviendo en Paraná muchos años. ¿Ah, sí? Sí. Yo no la conocía. Adorable okay. Ella. Uh-huh. Anduvo tocando por toda la ciudad y abrazándonos un rato. Bueno, y llegamos a nuestro final. Una vez más, Compositoras en Radio, mandamos un gran, gran abrazo a todo el mundo que nos esté escuchando. Una vez más, si ustedes quieren hacernos algún aporte, hacer una crítica constructiva, mandarnos temas, nos encuentran por todas las redes, o a nosotras que nos encuentran por Paraná. Y bueno, que pasen una súper, súper linda semana. Sí. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Nos despedimos con una música de Cecilia Zavala. Cecilia es guitarrista, compositora, cantante, y combina en su lenguaje distintos estilos, como el folclore argentino, el jazz y la música brasileña. Vamos a escuchar El color del silencio, y con esto, un chao, hasta luego, hasta el martes que viene. Hasta el próximo programa. Abrazotes.